6 y nos vamos a ir hasta la ciudad de La Plata porque está la licitación. En este momento están por abrir los sobres allí en la ciudad de La Plata para el nuevo puente Barrales, pero nos lo va a contar el diputado Patricio Mancinelli. Buen día, Patricio, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos, y muy buen día a toda la audiencia. Patricio, contanos un poquito, estás ahí en la licitación del puente Barrales, ¿es así? Sí, en este momento se están abriendo los sobres, estamos acá en la Dirección de Vialidad de la Ciudad de La Plata. Bueno, está por llegar la ministra Cristina Rodríguez, está el jefe de Vialidad Provincial, también está el ingeniero Bertoni, el regional, están los intendentes de la zona. Bueno, así que con mucha expectativa, acá se están abriendo los sobres, en este momento está terminando la licitación de un acceso a una localidad del interior, creo que es Guaminí, y se está abriendo el último sobre, y luego sí arrancaríamos con la apertura de las ofertas para el puente Barrales. Una obra importante para la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy muy contento, muy entusiasmado. Bueno, como he dicho en alguna oportunidad anterior, hemos trabajado, por supuesto, no soy el único, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado para que esta obra sea realidad. En lo que a mí respecta, la verdad que he presentado varios proyectos de declaración al respecto y también he hecho muchas gestiones. Casualmente hablaba con Néstor Álvarez, que es el viceministro de Obras Públicas, la semana pasada, y él me comentaba de las dos veces que jefe de gabinete Alberto Pérez, adelante de él le había dicho la ministra Rodríguez que, bueno, que es una obra que me había prometido. Así que, bueno, gestionamos bastante para que esto se haga realidad, como te decía, conjuntamente con otras personas. Así que, bueno, es un día muy muy contento, muy emotivo, y esperemos que salga la mejor posible la apertura de sobres, de pliegos, y se realice la obra en el tiempo previsto. Claro. Patricio, ¿está estimada la inversión? ¿Más o menos tiene un monto? Sí. Yo en este momento no la recuerdo de memoria. Había mandado un informe cuando me... Alrededor de 2 millones de pesos, algo sí, así. Sí, dos millones. Creo que es 2 millones, era lo que estaba... presupuestado. Vamos a ver ahora qué dicen las ofertas. ¿Sí? En este momento está entrando la ministra Álvarez Rodríguez al recinto acá donde estamos abriendo, se está por abrir los sobres. Así que bueno, es inminente, en minutitos más ya tendremos la posibilidad de ver todo esto. Patricio, por supuesto, agradecerte un poquito porque es como... Me imagino la foto, a ver, correrte un poquito de la reunión para charlar con nosotros y contarnos lo que está pasando y nosotros ser espectadores privilegiados de esta licitación que va a suceder en instantes nada más. Sí, la apertura de sobres y una obra muy trascendente para la ciudad, así que el agradecimiento también por hacernos un poco de cronista. No, Patricio. Por favor, ustedes son el nexo entre la comunidad y lo que está pasando acá, así que con todo gusto, Carlos, cuando me necesites. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, nos quedamos a la expectativa, entonces, si hay información de quién... Hoy va a ser, precisamente, se va a saber en el día de hoy quién gana la licitación, Patricio. Sí, seguramente. Si están todos los papeles en regla, seguro, sí. Bueno, seguramente vamos a estar convocándote nuevamente, a ver, por la expectativa, a ver quién gana la licitación. Ningún problema. Muchísimas gracias, Patricio. Hasta luego, un abrazo. Un gran abrazo, hasta luego. Ahí estábamos charlando entonces con Patricio López Mancinelli, directamente desde el lugar donde se está haciendo en este momento la licitación para el puente Barrales, en vivo y en directo. Ya estaba entrando allí la ministra, así que bueno, qué lindo, ¿no? Poder abrir esta ventana a algo trascendente, a esta obra tan trascendente que va a tener lugar para nuestra ciudad. Bueno, algo realmente muy esperado. Bien, seguimos con más en la mañana en vivo de la 106. Uy, qué lindo tema.